Estás escuchando La Gráfica. FM 89.3. Muy buenas tardes para todos y todas. Estamos acá en La Gráfica, en Hora Libre en el Barrio, el espacio de REC, acá en la radio. Y estamos con invitados. Hoy tenemos a Ángeles, que pertenece al programa de apoyo a la escolaridad y es coordinadora del Centro de la Boca. ¿Cómo estás, Ángeles? Bien, buenas tardes para todos. Este es un programa que va contándoles a nuestros oyentes las experiencias de inclusión educativa que se dan sobre todo en los barrios del sur de la ciudad y también en otros barrios, y que tiene distintos formatos. En este caso, contanos de qué se trata esto de apoyo a la escolaridad. Bueno, el programa de apoyo a la escolaridad es un programa que funciona en algunos barrios de la ciudad. Entre esos está Retiro, La Boca, Barracas, Mataderos, Lugano, Bajo Flores y Carrillo, en Soldati. Creo que no olvidé ninguno. Es un programa que funciona básicamente principalmente en espacios comunitarios, brindando espacios concretos de apoyo a la escolaridad. En uno de los barrios funciona en escuela y en otro barrio en un centro educativo comunitario, pero en los demás en espacios u organizaciones propias del barrio, como pueden ser comedores o bibliotecas u otras organizaciones barriales. Entonces, estamos en un proyecto que tiene que ver, es una estrategia educativa. Exactamente, sí, está pensado en torno a lo pedagógico, en un acompañamiento que tiene que ver con la escolaridad, entendiendo esta mucho más allá de lo escolar, y al pibe como algo integral, digamos, como un ser integral, mucho más que un alumno, digamos, ¿no? Pero el programa está centrado en acompañar el tránsito escolar de los pibes, sobre todo en la primaria, y en algunos casos hay apoyos secundarios, pero eso solamente en tres barrios por ahora, que es en Retiro, en El Bajo, Flores y en Carrillo, en Soldati. ¿Y la gente que trabaja son todos docentes, me contabas? Sí, docentes o profes de media, en primaria todos docentes, contratados del programa, y funciona, depende cada centro, si tiene un turno o dos turnos y hasta tres turnos, digamos. Algunos centros funcionan mañana y tarde, otros funcionan tarde y turno vespertino. Eso tiene que ver un poco con la demanda y la necesidad de cada barrio y con las posibilidades de los espacios que nos reciben y nos acompañan. Bien, ¿y cómo llegan los chicos a ustedes? En general y en un primer momento, cuando el espacio se abre por primera vez o en los primeros tiempos, llegan por demanda espontánea, digamos, ahí hacemos propaganda o difusión en el barrio. Y después con el tiempo, como puede ser en el caso de La Boca, que estamos desde el 2006, hay una parte de la población del espacio que es propia de la organización, digamos, compañeros de la organización que nos reciben La Boca, que es el comedor Los Pibes, acercan a sus mismos hijos e hijas, y hay otra gran parte que con el tiempo se va haciendo una difusión de boca en boca de lo que el espacio brinda y puede acompañar y la modalidad de trabajo que tiene, y eso hace que llegue una demanda más específica, en general, de pibes que por ahí tienen trayectorias escolares complejas y complicadas que requieren un poco más que una ayuda concreta con las tareas, sino un acompañamiento en esto, en toda la escolaridad. Uno de los objetivos del área de inclusión educativa es el sostenimiento y permanencia de los pibes y las pibas en las escuelas. Esto no, antes estaba la maestra particular, vos no te iba mal en matemática y te mandaban a la maestra particular, pero esto no es solamente lo que ayuda a los chicos a sostener la experiencia de estar transitando la escuela. Claro, digamos, hay una parte en la que podría asociarse a una maestra particular, en el sentido de que es un espacio en el que los pibes vienen a realizar sus tareas escolares y a cumplimentar con una demanda escolar concreta, pero eso no es la única tarea que se lleva en el espacio. También hay un momento en donde nosotras, como docentes, proyectamos y planificamos secuencias y proyectos de trabajo donde los pibes vuelven a ver los contenidos de la escuela en otro formato y con otra modalidad, y donde intentamos que vuelva a ser una experiencia, si ya lo fue en la escuela y si no lo es, que lo sea en este caso, de disfrutar y de reconocerse como estudiantes, digamos, que tienen derecho a aprender y a disfrutar de ese aprendizaje, digamos, ¿no? Como reconocer que aprender está bueno y que vale la pena y que ellos pueden hacerlo. En muchos casos esto se da en las escuelas y en otros casos no. Entonces, la idea del espacio es acompañar la escolaridad en lo que tiene que ver con lo formal, en el cumplimiento de tareas, pruebas, exámenes y acreditar en la escuela. Y por otro lado, que sea realmente un espacio que les brinde al pibe su disfrute como alumno, digamos, ¿no? Bueno, mientras que seguimos acá charlando con Ángeles en este viernes de mucho, mucho frío, les cuento que se pueden comunicar al 416-2848 y nos pueden mandar también mensajitos de texto al 1530-80-6226. También les cuento que la página en la que pueden escuchar todos estos programas de Hora Libre en el Barrio es www.radiorec.com.ar. Y vamos con un tema para ver si nos da un poquito de calor, Nacho. Gracias. Caminante que tira siempre para adelante, nada le espanta, nadie le para, hay dinamita en su corazón, nada le espanta, nadie le para, a gasolina va su dolor, cruza la noche como un trueno, dueño de su alma llena de fuego, a vuelo libre por las alturas, sin rumbo fijo y destinación, a vuelo libre por las alturas, con decisión y convicción. Fantasma que hay que habitar, caminante atravesando la chaspesura, escapando a la amargura en la ciudad. Es mi canto, es mi cuento, que lamento, que prometo, yo siempre voy. Caravana, la cumbia del caminante, y seguimos acá con Ángeles. Bueno, Ángeles, vos sos la coordinadora de acá del barrio, del centro de La Boca, sí. Así que queremos saber, primero, en qué horario funcionan, cómo los encontramos, porque hay chicos y chicas que son mamás, y dónde los encontramos y en qué horario. En La Boca el espacio funciona en el comedor Los Pibes, en Suárez 421, estamos los martes y jueves. El espacio para los nenes comienza ambos días de 16:45 a 18:15 para los más pequeños de primer ciclo, primero, segundo y tercer grado. En ese espacio, bueno, como comentábamos antes, pueden realizar las tareas, estudiar para las pruebas y trabajar con algún otro proyecto. Después toman la merienda y se pueden ya ir a la casa. Y los más grandes van de 18:15, empiezan con la merienda y se quedan hasta las 19:30. todos los martes y jueves. Al mismo tiempo, el espacio nuestro cuenta con una posibilidad muy copada y que fortalece mucho el trabajo, que es que compañeros de la organización sostienen un tercer día de apoyo, que se da lunes, miércoles o viernes, en donde los pibes también tienen un rato para hacer tarea con compañeros del comedor que los acompañan y con voluntarios extranjeros que ayudan en las tareas con inglés y el refuerzo de inglés. Entonces cada pibe que se suma al espacio cuenta con estos dos días de apoyo con las docentes y un tercer día con los compañeros y los voluntarios que colaboran con inglés. Bien, porque lo que charlábamos es que se pone en juego reforzar algunos de los contenidos concretos de la escuela formal, que los chicos están flojos, que no entendieron, pero también reconciliarse a veces con la idea de educación, de escuela, del vínculo con un maestro. Y la otra pata en el barrio, de los que conocemos el barrio, es que a veces tampoco están dadas las condiciones en las casas de los chicos y las chicas para tener un espacio, porque también esto requiere como un espacio de tranquilidad o de concentración o de tomar la leche, cuestiones que también hacen al sostenimiento, ¿no?, de lo que tiene que ver con la educación. Sí, en ese sentido, digamos, el trabajo o la apuesta nuestra tienen que ver con varias cosas al mismo tiempo de las que vos mencionaste. Por un lado, algo que es fundamental para nosotras y que es el vínculo con otros para poder tener un vínculo favorable y positivo hacia el aprendizaje, digamos, hacia reconocerse uno mismo con la capacidad para aprender. Acredite o no acredite en la escuela, acredite o no con los parámetros que otros están poniendo, pero poder ubicarse el pibe desde un lugar de placer y de potencialidad en relación a ese aprendizaje, para nosotros es un aspecto que tratamos de tener presente en todo momento. Eso por un lado, con la atención que implica, que el pibe además tiene que acreditar en la escuela y ir al ritmo de lo que va a la escuela, que en muchos casos es posible y en otros es necesario otros tiempos. Y después está esta otra parte que vos contabas de la realidad de muchas familias que espacialmente muchas veces no tienen un espacio dentro de la vivienda o de la casa que comparten, como para que el pibe esté tranquilo y solo, sentado en una mesa con sus materiales de estudio. Y muchas veces, incluso en esa posibilidad, falta o no siempre tienen la posibilidad de tener un adulto o alguien mayor a ellos, a veces un hermano o un pariente, que los ayude con esa tarea o los acompañe. A veces es posible y otras veces no. Entonces, en esas oportunidades, estos espacios, digamos, tienen como más importancia justamente porque no tienen ese otro lugar. Nosotros apuntamos a que una cosa no sea en desmedro de la otra. Que el pibe venga al espacio de apoyo no quiere decir que en la casa no sea necesario ese otro acompañamiento. La mirada de los papás, del cuaderno, del papá, de la mamá, de un adulto responsable, abuelo, tío, primo, que pueda dar cuenta de lo que ese pibe hace durante el día en la escuela, que pueda charlar sobre eso, que no necesariamente es el contenido escolar. Nadie está pensando en que un papá o una mamá tenga que poder explicar fracciones o, no sé, división. Ecuaciones esas con X, despejar no, y ni tremendo. Esas, pero división con decimales, digamos. Sino de ese otro acompañamiento que es la mirada del adulto que sostiene al pibe, digamos, ¿no? Que en el apoyo intentamos que esté desde el docente, pero que también es necesario y fundamental que esté el del papá, mamá o adulto referente, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de ese niñito o niñita como sujeto y que está sostenido por la mirada del adulto, eso no cabe duda. Y entonces, somos Inclusión Educativa, pertenecemos al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad y estamos compartiendo el trabajo con organizaciones, porque la experiencia es diversa en el programa de apoyo a la escolaridad, según vos me contabas. En algunos casos es dentro de la escuela, en centros educativos, y en otros casos, como el de La Boca, es en organizaciones. ¿Esto es por elección? ¿Cómo van encontrando los lugares? ¿Cómo surge? En realidad, en la mayoría de los casos son organizaciones del barrio. En el caso nuestro es el Comedor Los Pibes, es una organización social y política. En otros barrios se da en bibliotecas populares o en otros comedores barriales. En general, digamos, esta primera incorporación en el barrio o esta entrada al barrio se da a partir de una recorrida que hace el coordinador de los distintos espacios y que tiene que ver con muchos factores, digamos. Por un lado, la posibilidad de que el espacio brinde determinados recursos o infraestructura mínima, como un espacio, unas mesas, sillas, digamos, que haya un espacio dentro de esa organización que pueda ofrecerse a los pibes. Por otro lado, la disponibilidad de horarios. A veces hay actividades superpuestas y una organización querría poder recibirnos, pero no tiene el tiempo disponible. Y por otro lado, digamos, la mirada sobre la propuesta, digamos, ¿no? Coincidir en eso y en la importancia de este apoyo a la escolaridad, digamos, no todos los espacios por ahí compartimos la misma mirada. En ese sentido también se busca cierta comunión en eso. Y entendiendo, digamos, a los pibes como sujetos sociales, tanto como a los adultos, digamos, ¿no? Y nuestra responsabilidad frente a eso. De todos modos, es muy particular de cada barrio, porque en muchos casos muchas de las organizaciones querrían y no se puede por determinadas limitaciones que no son propias de la situación, digamos, y no responsabilidad de ninguno ni de las organizaciones ni nuestra. Y sería conveniente que hubiera más espacios, pero a veces no hay recursos, digamos, como que entran en un juego bastantes variables. En el caso de La Boca tuvimos la suerte de entrada. En ese momento había otra coordinadora, Claudia, y ella encontró este espacio donde el comedor abrió las puertas y ofreció el espacio, que fue creciendo con el tiempo y construyéndose en una articulación que nos lleva su tiempo de trabajo, pero que realmente creemos y confiamos en que es lo que nos permite sostener el trabajo y sostenerlo sobre todo adentro del barrio, digamos, porque cuando vos me preguntabas cómo llegaban los pibes al espacio, a inscribirse en el espacio, muchas veces son los mismos compañeros de la organización quienes pueden dar cuenta del trabajo que se hace, cómo se hace, y están en contacto con la realidad cotidiana del barrio, pueden detectar qué pibes precisan determinada intervención, acompañarnos en esa intervención, en ese ir a buscar ese pibe a la casa, digamos, la recorrida por La Boca y no de la parte turística, digamos. Muchas veces tiene también su complejidad y son los mismos compañeros de la organización quienes sostienen nuestro patear el barrio, nuestro acercarnos casa por casa, digamos. En ese sentido, nosotros valoramos muchísimo la articulación con el comedor y la potencialidad que esto le da al espacio. Sí, a medida que van viniendo distintos protagonistas de los programas de inclusión, aparece esto de tiempos largos y procesos, aparece esto de la construcción de referentes como una de las claves del tipo de trabajo que a veces es difícil de transmitir porque no se parece tal vez a un trabajo, lo que era antes una educación más formal, porque no es lo mismo que esté cualquier maestro y recorrer el barrio también es complejo, y a medida que uno va conociendo referentes barriales se van abriendo puertas. Y permanecer en un lugar también debe ser uno de los problemas que ustedes tienen, que no es el caso de La Boca, según me contás. Porque si uno se va moviendo, no se construye nunca la referencia concreta. Los chicos, ¿dónde van si te mudás? Y ahí hay como un tema de que hace algo endeble, ¿no? Por ahí la estrategia. Sí, en algunos casos, en algunos barrios, digamos, este no lograr, digamos, la conformación de un espacio como de referencia fija trae como sus dificultades. Que vuelvo a, digamos, para atrás en el que la complejidad, digamos, hay varios factores que entran en juego en eso y no es responsabilidad de las organizaciones, y nos queda corto a nosotros como programa a veces poder saldar determinadas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura o los recursos para que un espacio pueda funcionar. En el caso nuestro en La Boca, en muchas oportunidades fue el mismo espacio el que nos sostuvo en cuanto a recursos y a sostén cotidiano de la actividad. Y en otros espacios esto no se pudo dar, entonces la actividad se tuvo que ir modificando de lugar. ¿Cuáles son los recursos que hacen que esto funcione? Para que apoyo a la escolaridad esté en marcha, ¿ustedes qué recursos cuentan? Y por un lado, digamos, básicamente el recurso con el que sí contamos, con sus limitaciones, pero que está presente, es el recurso humano docente, digamos, que con eso contamos, no así con suplentes y que es más complicado. Este año por ahí hay alguna modificación en eso. Y después, digamos, los recursos básicos para el trabajo cotidiano, de útiles escolares, para láminas, para los cuadernos, los pibes, los lápices, las hojas, y la infraestructura del lugar, sillas, mesas y un espacio que tenga cierta privacidad, en el sentido de que no haya otros, ¿cómo se dice? No me sale ahora. Bueno, que otras cosas que distraigan a los pibes, digamos, un espacio tranquilo con determinadas características que no siempre es posible en el medio de una organización o en el medio de un barrio complicado. ¿Y ustedes conocen a otros lugares que o sea, hay otros espacios que trabajan con los mismos chicos que trabajan ustedes en el barrio de La Boca? Exactamente. Se va tejiendo ahí como... como una red, es la idea. Digamos, hay otros espacios, bastantes espacios en el barrio, y pasa lo mismo en otros barrios, que ofrecen espacios de apoyo escolar con compañeros de las organizaciones, con estudiantes secundarios o universitarios que se acercan a la organización. Y cada espacio se va, digamos, va tomando su propia dinámica y características que hacen a una oferta determinada. En el barrio de La Boca hay varios de estos espacios con los cuales nosotros mantenemos cierto contacto, sobre todo para transmitir o retransmitir información que tiene que ver con lo educativo, fechas de inscripciones, recursos, las becas, la colonia, digamos, que estos espacios también puedan difundir esta información. Y por otro lado, también para, digamos, al trabajar con una misma población, pibes que asisten a las mismas escuelas del barrio, muchas veces en nuestro espacio sucede, tenemos listas de espera de 15, 20 pibes. En otros espacios por ahí tienen la posibilidad de tomar alguno de estos nenes. Entonces hacemos el contacto y la articulación para que la demanda que llega a uno de los espacios, el que sea, pueda, si no es tomada en ese espacio, pueda ser tomada en otro. Bueno, esto tiene que ver... Le voy a decir, agarren lápiz y papel, porque aparte del comedor Los Pibes, donde están funcionando ustedes, ¿dónde más pueden ir los chicos a buscar apoyo escolar o a un acompañamiento para sostener la escuela? Acá en La Boca, seguro, hay espacios como la agrupación Aucache, Navegantes del Sur, la Casa Torcuato Tasso, en el Club Boca también hay un espacio, en el Partido Socialista, y creo hay alguno que otro más, pero en esto seguro. En todos esos van a encontrar... ¿Y si ustedes tienen lista de espera en este momento? Sí, tenemos lista de espera esto que contábamos de ir sosteniendo un mismo espacio a lo largo de los años. Nosotros estamos del 2006, este año 2010, en el mes de febrero el cupo estaba lleno, obviamente. Y bueno, a lo largo del año, como hay cierta movilidad, hay pibes que arrancan con el apoyo, después lo dejan, hay otros que se incorporan más tarde, intentamos ir moviendo esta lista de espera. Hay otros que quedan, digamos, en la lista de espera, lamentablemente, porque en el espacio nuestro contamos con un solo turno de docentes. ¿Con grupos de cuántos chicos trabajan? Trabajamos con dos grupos de 16, 18 chicos más o menos, en primer ciclo y en segundo ciclo, teniendo en cuenta que son pibes que vienen de distintos grados, primero, segundo y tercero, o cuarto, quinto, sexto y séptimo, y a su vez de diversas escuelas. En el espacio nuestro tenemos chicos que vienen de 12 o 13 escuelas diferentes. O sea que hay un momento en el que cada uno viene con su cuaderno, su carpeta, y te está pidiendo que hagas la tarea de cada uno que le manda la maestra. Con la modalidad de esa docente, con ese libro de trabajo, con ese cuaderno y con la trayectoria, sobre todo, de ese pibe en su vínculo con ese cuaderno. Sí, y por eso mismo la propuesta de nuestro programa, que hay un espacio para responder a esa demanda, y hay un otro espacio en donde estos pibes que vienen de distintas escuelas, con distintas trayectorias y de distintas tareas, puedan ponerse en común a trabajar en torno a algo, un proyecto X que se planifica desde los docentes, donde todos estamos en torno a lo mismo, intentando... Está bueno, porque entonces algo de lo grupal se pone en juego. Totalmente. Que también es una pata de lo que queremos transmitir. Claro, y de la posibilidad de aprender. Nunca aprendemos solos. Aprendemos con otros, y justamente este laburo de lo grupal para nosotros es fundamental. Bueno, estamos en horario de tanda. Lo veo, Nacho, que me hace algunos gestos. No, faltaba un poquito. Faltan 3 minutos, entonces puedo seguir charlando con Ángeles. Les vuelvo a decir el teléfono por si nos quieren llamar. Es el 4116-2848. Y acuérdense que los programas están en www.radiorec.com.ar. Y les quería preguntar, Ángeles. Sí. ¿Vos también tienen reuniones de coordinación o los maestros solo hacen lo que tiene que ver con los contenidos específicamente? Ustedes, aparte de las... ¿Cómo es? ¿Son maestros como la escuela que das matemática, lengua? ¿Cómo es este funcionamiento más de los docentes? En dos o tres de nuestros centros contamos con la posibilidad de tener horas de los docentes que trabajan en los centros, horas que tienen que ver con estar frente al grupo y hacer este trabajo de acompañamiento docente, y otras horas en donde nos reunimos los docentes y la coordinación del centro para hacer, por un lado, el seguimiento y la evaluación de las planificaciones, por otro lado, el seguimiento y evaluación del proceso de cada pibe y del proceso grupal de los pibes. En estos espacios sobre todo en lo que tiene que ver con el seguimiento de los pibes, vamos viendo esto que charlábamos antes de el pibe no como un alumno únicamente, sino como un pibe en forma integral, con todas las necesidades que puede tener y que están directamente relacionadas con su posibilidad de concentrarse y de aprender determinada cuestión cuando hay otras cuestiones de su vida que están más o menos resueltas, ¿no? Entonces, en este seguimiento de los pibes intentamos tener en cuenta el rendimiento escolar formal y cómo va él con sus otras cosas de la vida, digamos, y en qué medida nosotros podemos acompañar, fortalecer, sostener determinadas intervenciones. Hay chicos que están trabajando en algún otro espacio del barrio, sea la casa del niño o y del adolescente, o sea un espacio del grupo de aprendizaje del CESAC 41, u otros espacios, un taller de arte en otro espacio. Intentamos que mantener una comunicación y articulación con los docentes o con los profesionales que trabajan con ese mismo pibe en otros espacios para tener estrategias en común, digamos, ¿no? Bueno, seguramente cuando este vínculo entre los maestros y los chicos y las chicas empieza a abrir, se abren otras cosas que exceden y escapan a lo que tiene que ver con la educación. De eso vamos a seguir hablando con Ángeles en el próximo bloque. Ahora sí vamos con la tanda, Nacho. La tierra de Santiago del Estero. Para salvar la tierra para el pequeño productor. La Gráfica junto a más de 60 radios populares. A lo largo y a lo ancho de la patria. En Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Que se tuviese que profundizarlo y hacia ahí va la CGT. Yo creo que hay que estar vigilantes, no bajar los brazos. Radio Gráfica FM 89.3. Recuperando el aire nacional y popular. Mi nombre es Carlos Pisoni, del Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad, y estamos en esta multisectorial en defensa del espacio público. Hoy convocamos a una marcha que se va a realizar en la Jefatura de Gobierno de la ciudad, porque estamos cansados de las políticas que lleva adelante el jefe de gobierno Mauricio Macri y todo su gabinete. Estamos, por sobre todas las cosas, en defensa de lo público y en contra del vaciamiento que se está haciendo del gobierno de la ciudad. Por eso los esperamos a todos este viernes 18 horas en la Jefatura de Gobierno. ¿Querés tomar unos ricos mates? Usá yerba mate en Bopicuá y yerba mate Yemico, producida por pequeños productores de la Cooperativa de Puerto Rico de Misiones. Elaborada con un estacionamiento natural y no contiene productos ajenos a la yerba mate. Hacé tu pedido al 4958-0679. Yerba mate en Bopicuá y yerba mate Yemico. ¿Sabés que tenés piedras preciosas en tu boca? Si las cuidas, pueden durar toda la vida. Cepillate los dientes diariamente y visita al odontólogo 2 o 3 veces al año. Acércate al Centro Boca Barracas, ubicado en la Avenida Patricios, 1941, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Doña, ¿le doy algo más? Dame 2 kilos de zanahoria. Yoli, ¿te enteraste? ¿De qué? De que hay un nuevo taller de radio para mujeres. ¿Un taller de radio para mujeres, señora? ¿Usted qué se mete? Te explico. Es para desarrollar la noticia, para armar nuestro programa de radio y para investigar lo que pasa en nuestro barrio, Yoli. ¡Qué bueno! ¿Y cuándo empieza? A partir de este sábado 17 de julio a las 2 de la tarde. ¿Cuánto sale, señora, a participar del taller? No, Gómez, esto es libre y gratuito. ¿Dónde es esto, señora? Mire, tiene que ir a la Radiográfica. ¿Dónde más? En la Avenida Patricios, 1941, en el segundo piso. Vamos, Yoli. Dale, vamos. Yo voy igual, ¿eh? Taller de radio para mujeres. Abramos la boca todos los días de 4 a 6 de la tarde. Acá en La Gráfica, FM 89.3. Energía Cinética, el programa de radio que hubiera querido hacer Orson Welles. Viernes, 18 horas, por Radio Gráfica. Estás escuchando La Gráfica. Mensaje de texto al 15 30 80 62 26. Seguimos charlando acá con Ángeles y nos habíamos quedado pensando en esto de que el abordaje es, intenta ser integral en relación al pibe que tiene múltiples dimensiones e intenta ser comunitario. Uh-huh. No están solos, aislados, justamente es romper con eso y tratar de armar ahí un tejido de comunidad que pueda dar cuenta de todas las problemáticas que se abren a partir de construir un vínculo con los chicos y chicas. Ustedes, uno de los espacios que están participando es de la red de Boca Barracas. Exactamente. Contanos, porque por ahí la gente no sabe de qué se trata esta red. Dale. La Red Solidaria La Boca, que en sus inicios fue la red Boca Barracas y fue tomando distintas modalidades, es un espacio de articulación de distintos programas e instituciones del barrio, gubernamentales y no gubernamentales. Al día de hoy, la mayoría son programas estatales, aunque hay otros espacios también, y lo que intenta hacer es justamente eso, un espacio de articulación de distintos actores que desde su tarea específica convergen en un mismo barrio, en un mismo territorio. Como pensando esto desde la potencialidad de fortalecer estrategias e intervenciones en un mismo territorio. En ese sentido, el programa nuestro, junto con otros programas del área de inclusión, como Puentes Escolares o Promotores de Educación, también está la gente del PAEBIT, que si bien no es de inclusión, está en el área de educación. Los compañeros de la Escuela de Recuperación 4, del distrito acá escolar 4. Entre otros, somos parte de la red de La Boca y de la Comisión de Educación dentro de la red. Entonces tenemos como una doble articulación ahí dentro, con todas las organizaciones que forman parte de la red y por otro lado con los que específicamente tenemos como lo escolar o lo pedagógico. Tengo un llamado telefónico, está al aire el coordinador Gustavo Perazo del Centro de Barracas, si digo bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Estoy acá con una compañera tuya, con Ángeles, del Centro de La Boca, la estabas escuchando. Y ella... ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Cómo va, Gus? Ella estaba, nos contaba esto de la estrategia de abordaje comunitaria, de pensar a los pibes en forma integral, recorriendo los territorios. ¿Cómo es en Barracas esta historia? Mirá, básicamente trabajamos en el programa de igual manera en todos los barrios. En Barracas nosotros trabajamos en dos comedores donde tenemos nuestras sedes. Nuestra sede, como te digo esto, trabajamos ahí con dos maestros, tenemos un turno a la mañana y un turno a la tarde, en comedores que están adentro del barrio. Y como coordinador a mí me toca acompañar a los maestros, pero también estar recorriendo el barrio. De hecho, la escuchaba Ángeles en el trabajo que ella hace en la red, en La Boca. Y en Barracas más o menos lo mismo. Es decir, por un lado acompañamos a los chicos en todo lo que es lo pedagógico, lo escolar. Cuando decimos apoyo escolar no es solo darle una mano a los chicos con sus tareas o para que mejoren el rendimiento en la escuela, sino es un poco más amplio. El apoyo a la escolaridad significa que ningún pibe se quede sin vacantes. Nosotros tenemos un laburo bastante fuerte al comienzo del año para tratar de ubicar a los chicos que no tienen vacantes. También hacemos un seguimiento con las escuelas y con los promotores de educación por si algún chico deja de ir a la escuela. Y después está la otra parte de lo comunitario, que sí, pretendemos que los chicos empiecen el año con nosotros, y no solo ayudándolos en lo escolar, sino que también trabajamos con algunos proyectos que van más allá de lo que hacen en la escuela. Nos contaba Ángeles que no es la maestra particular que antes se usaba, que es una propuesta mucho más abarcativa, y que una de las patas tenía que ver también con reconstruir a veces este vínculo un poquito averiado que algunos chicos y chicas tenían en la escuela a partir de experiencias o de trayectorias no muy positivas. Y es tratar un poco de salir de esto que a veces viene con los chicos en la escuela, de que no puede, que a este chico no le da. Son por lo general la población nuestra, los chicos con los que nosotros trabajamos, a veces en la escuela no son abordados en temas y problemáticas. A veces la maestra también... Hay que entender que en los distritos donde nosotros trabajamos, la situación dentro de la escuela también es bastante especial. Tenemos grados donde las maestras tienen 40 chicos y les cuesta mucho poder tener una mirada más individual sobre el chico. Sí, nuestro ¿no? Programa, nuestro programa, entre todos, nosotros trabajamos con grupos mucho más reducidos, trabajamos en pareja pedagógica con 16 chicos, así que cada maestra tiene una mirada sobre 8 chicos que nos da otra posibilidad de llegar a cuál es el problema del tipo. A veces la escuela eso no lo puede hacer. No la culpamos porque justamente lo que te digo, también ellos están en una situación complicada. ¿Y cómo hacen en Barraca los chicos para llegar a ustedes? ¿Cómo llegan ustedes a los chicos? ¿Cómo es esto? A ver. Mira, en muchos casos ya tenemos chicos, y todos, Ángeles también lo sabe, Ángeles antes trabajó con nosotros en Barraca como maestra, y nosotros tenemos algunos chicos que hace 3-4 años que siempre vienen a post escolar, es decir, en febrero ya están dando vueltas, preguntando si este año también va a haber, y ya son históricos que ya notan. Después vamos a la escuela y les comentamos los lugares donde estamos, visitamos las escuelas, charlamos con los maestros, particularmente en Barracas, cuando es la primera reunión de padres, tratamos de estar presentes o realmente o por intermedio de una nota en el cuaderno, contándole a los padres que está esta posibilidad del apoyo escolar. Y después en Barracas también nosotros insistimos en que los chicos vengan todos los días, porque a veces instala esto de si el chico no tiene tarea, no viene al apoyo, si le está haciendo más o menos bien en la escuela tampoco viene, pero nosotros tratamos de que siempre vengan. En mi caso particular, cuando un chico no viene, yo me meto en el barrio, casa por casa, a buscarlos. Les hacemos como un compromiso a los padres cuando nos anotan el apoyo de que tienen que venir, más allá de que hayan salido. Tratamos de darle también, dentro de lo informal, por estar en un espacio que no es la escuela, tratamos de darle cierta formalidad, ¿no? Este año implementamos una especie de boletín de apoyo, tienen su cuaderno en el espacio, tratamos de que sea un espacio bien armado, con sus bancos, con su pizarrón. Y bueno, ¿no? Y también digo, desde la escuela y también desde algunos espacios comunitarios, también participamos en Barracas de lo que es la Red por la Educación, donde ahí articulamos con diferentes organizaciones que están trabajando en educación, a veces grupos de voluntarios, a veces otros grupos que son del Estado, otros programas como la escuchaba Ángeles, que está en inclusión, también nosotros trabajamos con el PADIT, trabajamos con orquestas, psicosicos, puentes escolares. Y los chicos son los mismos, van recorriendo estos diferentes espacios, ¿cierto? Sí, a veces sí. Y te hago una pregunta, ¿cómo recibe la escuela formal una propuesta como esta, que tiene un formato que a veces las maestras pueden ver como alternativo? No. ¿Les resulta un facilitador o no? ¿O tienen cierta resistencia? No, lo reciben con los brazos abiertos, lo reciben. A veces nosotros también tenemos la bronca y la frustración de no poder tener más vacantes. Nosotros empezamos a escribir los chicos y al primer día de inscripción ya tenemos una lista de espera. Ah, ustedes también, igual que La Boca tiene lista de espera ya. Sí. Nosotros el primer día donde escribimos ya tenemos lista de espera. No alcanza. Estamos hablando, en el caso de Barraca, la visa 21-24, con una población de 70.000 habitantes, y nosotros tenemos vacante para 32 chicos en cada centro. Claro. Y en la escuela, básicamente, todos los chicos les vendría bien este espacio. Estamos hablando de que las escuelas que hay en el barrio son todas de jornada simple. En muchos casos, el apoyo viene a funcionar como una jornada complementaria. Estaba pensando en eso. ¿Qué hacen los chicos y chicas que, por ejemplo, van a un turno, salen? ¿Qué hacen el resto del día si los papás y mamás están trabajando? Imaginaba que se convertía en un espacio de referencia y también de contención de esta situación. Es nuestra preocupación. Nosotros desde la Red de Barracas, desde hace 3 años que peleamos presentando petitorios, trabajamos con otras organizaciones como esta FIC, queremos exigirle al gobierno de la ciudad que en estas zonas es donde más se necesita jornada completa, escuela de jornada completa, porque los chicos, como vos decís, están medio día en la escuela y después nosotros estamos 2 veces por semana con ellos. Claro. Y los chicos referencian el espacio justamente un lugar de contención, si no están solos en la casa, los padres trabajando, al cuidado de algún hermano que a veces tiene 2 años más que ellos. No, es tal cual como decís, se complica a los chicos con una jornada simple en la escuela. Bueno, Gustavo, repetinos otra vez, porque tenemos gente de Barracas que nos está escuchando. ¿Dónde los encuentran? Nosotros estamos en el comedor... Perdóname, sí. ¿Y los van a anotar en la lista de espera porque no hay más lugar? Ese es un problema. Pero, bueno. Es un problema, sí. Pero a veces se pueden acercar, porque nosotros desde el apoyo escolar como articulamos con otros espacios que también dan apoyo escolar. Claro. Nos movemos y los ubicamos ahí, trabajamos también con el padre Pepe, que es un referente importante en Barracas, que tiene también otros espacios. A veces tampoco no es solo apoyo escolar, este año empezamos a articular fuerte con el circo social. Nos pasó una experiencia muy linda que pudimos ir con nuestros chicos al circo de Usulén, cosa que jamás lo hubieran claro, pensado. Claro. Es decir, que a veces si no hay vacantes en apoyo escolar... Igual es un espacio de referencia para pensar, para encontrarse con otros y ver qué se puede hacer. Está bueno. Entonces, decinos, ¿dónde y cuándo? Nosotros estábamos en el Centro Comunitario El Alfarero, que es un comedor que queda en Cepita y Luna, que es uno de los límites del barrio, recién entrando al barrio, es esto. Y después estamos en el comedor y en el alfarero. Salve. Estamos los lunes y los jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Eso es para cubrir los chicos que van a la tarde a la escuela, tenemos este turno mañana. Bueno, ante alguna también, duda, se pueden acercar las mamás. También los lunes y los jueves, pero en el horario de la tarde, a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, estamos en el comedor Padre Daniel de la Sierra. Esto queda en Manzana 24, casa 42, si la memoria no me falla, pero bueno, también se ubica. Ahora armamos un blog, tenemos un espacio en internet con el grupo de la Sierra. Ah, contanos, ¿cómo es el blog? Tenemos www.grupopadredelasierra.blogspot.com. Bueno, ahí está. Armamos este espacio también para darnos a conocer, también dependemos mucho de donaciones, no sé si te habrá contado Ángeles. Se programa con los escasos recursos que son los recursos humanos. Así que muchas veces también nos movemos consiguiendo donaciones para que los chicos tengan materiales para trabajar. Sí, es importante, ¿no? Esto que decís, porque no alcanza el recurso humano nada más. La educación supone otra cantidad de cuestiones que sí, Ángeles nos contaba que en La Boca tiene la suerte de estar en una organización que alguno de esos aporta, pero bueno, también es la... otra de las necesidades que van atravesando un montón de programas que trabajan en inclusión educativa justamente con los chicos que difícilmente puedan tener estos recursos desde otros lugares. Sí. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y vamos a seguir acá con tu compañera charlando. Hasta la próxima. Bueno, un cariño, Ángeles, nos vemos. Chao, Gus. Chao, hasta luego. Chao. Seguimos en Hora Libre en el barrio y estábamos hablando con tu compañero Gustavo, que nos decía algo parecido a vos en relación a los recursos. Y nos habíamos quedado charlando también esta cuestión del acompañamiento integral y no la idea de derivar a los pibes cuando uno, en esa intimidad que se provoca en la relación de aprender y educar, aparecen otras cosas. Y en vez de recurrir a derivar a los chicos porque... me desborda encontrarse en una red con otros que tal vez puedan abordar, pero en conjunto, que no es lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Esta idea de poder pensar al pibe en forma integral seguramente implique más de una estrategia y más de una intervención, pero con una misma mirada o con un mismo objetivo, digamos, ¿no? Que ese pibe pueda estar mejor, pueda ser más feliz, más disfrutar más de la vida, digamos. Y en ese sentido, el espacio de la red sirve como un espacio de articulación concreta con otros actores, donde uno conoce a las personas referentes de las distintas instituciones del barrio y que nos permite, a partir de ese vínculo también de los distintos referentes de los programas, ponernos a pensar en concreto sobre determinados pibes o determinadas situaciones que requieren estas estrategias múltiples, ¿no? Donde no me saco el problema de encima y se lo... envío a otra institución, sino que en conjunto vemos, bueno, nosotros podemos aportar desde este lado, en el acompañamiento tal vez más concreto de determinado aspecto, y otra institución puede intervenir con otro acompañamiento, tal vez más desde lo familiar o desde lo recreativo, o desde el arte, desde otras múltiples intervenciones, digamos, que no van a resolver la situación, sino que van a acompañarla e intentar potenciarla lo mejor posible. Bueno, te cuento, empiezan las vacaciones de invierno y también, como los protagonistas de este ciclo de Hora Libre en el barrio, mayormente son los chicos y chicas del sur de la ciudad, vamos a escuchar un poco de sus voces y ponerle un poco de onda, un poco porque empiezan las vacaciones, si no nos van a buchar los pibes. Hay unos audios, Nacho, unas antitandas, un poquito de humor para compartir esta tarde de viernes. Bueno, vamos una antitanda y enseguida volvemos. ¿Comiste caramelos arcos? No. Están re buenos, son dulces y dañinos. Uy, no me digas, yo voy a comprarlos. Dale. Hacé como Kitty y Marco, que pican sus dientes comiendo arcos. ¿Probaste el nuevo Big Cac de Mac Pato? Sí, son riquísimas. Me enteré que provocan problemas intestinales y obesidad. No me importa, porque son muy ricas y económicas. Yo prefiero abstenerme. Yo no. ¿Te gustó el nuevo whisky JC? No lo probé. Claro, ¿no querés morirte? Claro, con ese whisky no llego a los 30 años. JC, el whisky con más muertes producidas. Probalo y morite. Vamos a una antitanda y enseguida volvemos. ¿Probaste el nuevo Big Cac de Mac Pato? Sí, son riquísimas. Me enteré que provocan problemas intestinales y obesidad. No me importa, porque son muy ricas y económicas. Yo prefiero abstenerme. Yo no. ¿Tenés piel seca y rugosa? Lamentablemente sí. Salió un nuevo estiramiento perdurable. ¿De verdad? Sí, garantizan el método más eficaz del mercado. Uy, qué bueno. Lo voy a probar entonces. Llame ahora al 0800-333-7784 y sufra antes. Ya sé, gente, que importa más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Es que yo ya sé que hay gente que me importa más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen... ¿Probaste el nuevo edulcorante New Skin? No. Es muy rico con el té, pero en exceso provoca cáncer. Entonces prefiero ponerle azúcar. Edulcorante New Skin. Disfrútalo, pero atenete a las consecuencias. Vayamos a una antitanda y enseguida volvemos. ¿Qué tal Casino de Puerto Madera? No, ¿cómo? No sabes. Imagínate, vas y te arriesgas a todo. Dicen que el que no arriesga no gana. Uy, bárbaro. Lástima que al arriesgar perdí más de lo que tenía. Casino Puerto Madera, donde tu plata navega a la deriva. 700 máquinas de azar, 1300 lugares para estacionar, 4 barras de bebidas, restaurante con servicios, todo acá en Puerto Madera. Ay, nena, mirá cómo tenés ese pelo. Sí, ya sé, tengo mucho frizz, pero ¿qué puedo hacer? Usá el alisamiento permanente Elie. Pero me dijeron que era muy tóxico para los pulmones. Sí, pero el pelo te queda divino, vale la pena. Tenés razón, ya me estoy yendo a comprarlo. ¿Comiste caramelos arcos? No. Están re buenos, son dulces y dañinos. Uy, no me digas, ya voy a comprarlos. Dale. Hacé como Kitty y Marco, que pican sus dientes comiendo arcos. Bueno, y empiezan las vacaciones de invierno del 19 al 30 de julio y hay un programa vacaciones en la escuela. Hay un teléfono, porque todos los chicos y chicas tienen que encontrar lugar para ir, y es el 4339-1700. Así que se pueden comunicar para averiguar sobre este programa para que los chicos en las vacaciones de invierno tengan tareas, actividades y sepan cómo se pueden encontrar con sus compañeros y compañeras. Y vamos con un tema musical también dedicado a los chicos que empiezan las vacaciones. Si tu boquita fuera de mayonesa, yo me la pasaría. Besa que besa y besa que besa. Si tu boquita fuera pa, pa, pa, pa, de chocolate, yo me la pasaría. Bate que bate y bate que bate. No sé yo, y bate que bate. no se oye. Y bate que bate, el chocolate. Y besa que besa, la mayonesa. Si tu boquita fuera ba, ba, ba, ba, de calabaza, yo me la pasaría masa que amasa y masa que amasa la calabaza. Y bate que bate, besa que besa, si tu boquita fuera ba, ba, ba, ba, de limón verde, yo me la pasaría. Muerde que muerde y muerde que muerde, no se oye. Y muerde que muerde y masa que amasa y bate que bate. Besa que besa, si tu boquita fuera ba, ba, ba, ba, de ron de azúcar, yo me la pasaría. Chupa que chupa y chupa que chupa, y muerde que muerde y masa que amasa y bate que bate. Y besa que besa, si tu boquita fuera ba, ba, ba, ba, de caramelo, yo por esa boquita me tiro al suelo, me tiro al suelo. Y chupa que chupa y muerde que muerde y masa que amasa. Bate que bate y besa que besa. Bueno, era Luis Pesetti, la mayonesa. Estábamos acá, es para chicos, pero acá cantábamos Ángeles y yo porque nos encanta esa canción. Bueno, y tenemos algunos anuncios, un anuncio que vos querés hacer sobre una propuesta que está saliendo de esta red solidaria que me decías de Boca. Exactamente, desde la Comisión de Educación de la Red Solidaria de la Boca, estamos organizando con otros programas que formamos parte de la misma comisión, una jornada de orientación sobre el ingreso a la escuela media, al secundario. Esta jornada está pensada para el sábado 21 de agosto, tenemos que confirmar todavía lugar y horario, estamos en eso, y en parte está pensada para los pibes que están en séptimo y están terminando su escolaridad primaria, y en septiembre tienen la inscripción a la escuela media, y por otro lado, para cualquier otro joven, adolescente o adulto que esté interesado en continuar sus estudios secundarios, no lo haya podido hacer hasta ahora, y quiera orientarse en cuanto a posibilidades, escuelas, modalidades, cómo son los distintos trayectos educativos en la escuela media. Esta jornada tiene, digamos, como una pata importante en poder ofrecer información sobre el funcionamiento de este sistema educativo medio, y por otro lado un espacio pensado para poder charlar y compartir miedos y expectativas en relación a esta nuevo nivel educativo, y sobre todo poder difundir y fortalecer la potencialidad de la escuela media, que muchas veces está como desdibujado o atravesado por tantos conflictos que pareciera que no tiene sentido, y nosotros confiamos en que sí. Esta propuesta nos reenvía otra vez a la relación con la escuela formal. Exactamente. Que tiene el programa, que habíamos quedado en con la pregunta abierta, ¿no? Si era difícil o si iban abriendo canales ahí en esa comunicación. Es siempre un recorrido y un trayectorio a construir, pero una de las patas, digamos, de nuestro trabajo justamente en el espacio de apoyo a la escolaridad es transitar este vínculo con la escuela. Un vínculo que se va dando a través del vínculo que tienen las familias con la escuela concreta y con la escolaridad de ese hijo en particular. Y por otro lado, con una sistematicidad que llevamos a cabo desde el programa, donde los coordinadores recorremos las escuelas a las cuales asisten los pibes que vienen al apoyo, en función de poder compartir con los docentes que trabajan con los mismos pibes con los que nosotros trabajamos en el apoyo, cómo los vemos nosotros a los pibes, cómo transitan el espacio de apoyo a la escolaridad, y al mismo tiempo tener una idea más concreta y de la mirada del docente sobre la trayectoria de ese pibe dentro del marco más formal de la escuela, en donde el pibe tendría o intentamos que pueda acreditar ese año escolar. Entonces, compartiendo estas miradas, vamos intentando pensar estrategias en común desde la escuela y desde el espacio de apoyo, donde darle potencialidad a lo que el pibe puede. Bueno, te vamos a comprometer, Ángeles, a que cuando tengan el lugar nos puedas avisar, porque así los chicos van, ahora disfruten de las vacaciones, pero ya después se viene, mientras que empiezan a transitar la despedida del cierre de la primaria, la ansiedad y las dudas y los miedos en relación a dónde se van a anotar, cuál es el mejor camino, qué secundaria les va a gustar más que otra. Así que después nos contás bien dónde es y llegamos al final del programa. Les mandamos un abrazo a todas y todos los que nos están escuchando y buenas vacaciones de invierno para todo el mundo.